Este es el instrumento, es un amor tan tierno lo que protege al hombre. Ángeles van corriendo para auxiliarte y bendecirte con su lenguaje. Viene del alba, viene con calma, viene con alma, oye, el odio es fuego lento. El amor con su incendio vence todos los males. Ángeles vierten sales para calmarte y resarcirte con su plumaje. Vienen de la con calma, vienen con alma.